¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Estamos en la emisión número 4432 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula en Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros en nuestro estudio virtual, a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta emisión. Y para la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que hayan tenido pues ahora sí una linda semana, gracias a Dios es viernes, a descansar nuevamente otro fin de semana. Y pues bueno Robert, interesante con este tema que nos compartes la noche de hoy, que vamos a hablar de pues lo básico, ¿no? Como le dicen, el ABC de los nuevos emprendedores en el mundo online. Y bueno, que pues esta parte del mundo online, pues no hay que olvidarse en la importancia de la experiencia del usuario, que eso es, pues a fin de cuentas, lo más importante para que un usuario continúe visitando pues esta página online o el servicio online, etcétera, ¿no? Pues sí, imagínense, amigos, hoy, pues ya prácticamente, y mira, estaba reflexionando en esto, prácticamente ya vivimos pues no me atrevería a decir el 100%, pero ya vivimos, pues, ¿qué te gusta? Un 90 y tantos% en el mundo online. Ya trabajamos de forma remota, ya compramos por internet. Ya hacemos reuniones por Facebook, ya, o sea, todo es online, hasta nuestros focos están online con Alexa, hasta, o sea, todo es online. Yo no sé qué haríamos si el día que falle el Wi-Fi, que nos falle el internet, verdaderamente el vivir fuera de online, pues ya no es posible. Y más ahora, pues ya la reactivación económica, se acabó la pandemia, bueno, entre comillas, eso de que se acabó la pandemia, pero pues todo es online hoy, la transformación digital en las empresas, y más para los emprendedores, ¿no? O Sí, sea, los el requisitos. negocio que tengas que emprender tiene que ser considerado online. Puede ser híbrido, pero una buena parte tiene que ser online. Yo creo que ya no hay negocio que puedas considerar que no tenga una parte importante que se trabaje online. Dime uno. No, pues ya no, ¿no? Todo es online y de hecho algunos hasta te mandan a buscar en la página. O sea, por ejemplo, ¿quieres actualizar tu INE? Online tienes que pedir la cita. Ah, bueno, casi ¿Quieres todos los darte de trámites. alta en Hacienda? Online tienes que pedir la cita y hasta que te la den, entonces ya te presentas físicamente. O algunas cosas, por ejemplo, la constancia de situación fiscal de las personas, etcétera, todo es online. Es más, si nunca has tenido, no sé, buzón tributario, online tienes que pedir todo, o sea, escanean tu cara y no sé qué tanta la biometría, no sé cómo le llaman eso, de la biometría de la Sí, cara y así te das de alta, en fin. reconocimiento facial. Entonces, todo es a través de. Y te voy a decir algo, Robert, a mí me parece pues menos corruptible esta manera, de alguna manera. Híjole, pues Sí, sí, de porque alguna ya manera, porque eres son tú, sistemas ya así es. preestablecidos, Es no un. hay el criterio del chanchullo Exacto. del Ya no humano. hay la intervención humana, de decir, ah, tú sí, tú no, o tú por debajo de la mesa y te lo consigo y le cambio esto o lo que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera esto, pues, es más, pues, más confidencial. Se supone que todo se codifica, sí hay una base de datos, pero está codificada, ¿sí? Hay estos programas a la hora de, por ejemplo, meter tu biometría, es solamente para confirmar que realmente es tú cuando a futuro vayas a hacer otras operaciones, pero no quiere decir que esa biometría esté disponible para quienes manejan el data, sino que esa debe estar encriptada e Claro. inaccesible para nadie, ni siquiera para la misma autoridad. Claro, Se claro. supone, se supone. Bueno, Yo no entiendo ah, mucho ya de ves, esto. hace poco Así que hackearon a la Sedena, hackearon a los militares, les bajaron 2 teras o 4 teras, no sé cuántas teras de información, que son miles de millones de documentos, ¿no? De correos electrónicos, de videos, de. Se los bajaron de su portal, que bueno, para que también dimensionemos cómo una dependencia como la Sedena, pues depende ya del online. O sea, dime una cosa que ya no se haga online. Ahorita estaba yo bueno, hasta las pensando. cuentas bancarias ya online, hay bancos que te dicen, abre tu cuentita rápido Ah, aquí y sí, ya, sí, ya tus nomás luego vas al préstamos. banco y depositas, pues no sé, la cantidad que te digan y te dicen, tienes una semana para depositar tanto de apertura de la cuenta, ¿sí? Pero la abres en internet y ya luego vas y depositas. Pues sí, O ahora por sea. eso, piense, amigo, piense cualquier negocio, bueno, o el negocio que usted quiera poner, ¿no? El emprendedor, ¿qué negocio quiere poner? Le aseguro que cualquiera que piense debe de tener una buena parte online. No veo otra cosa que no sea, bueno, hasta para que te traigan la comida. Para comprar en el súper, para todo es online. Y bueno, fíjate los datos que nos da aquí este artículo de Jorge Saldívar, que es un consultor precisamente para emprendedores, ¿no? Dice, según datos de la Secretaría de Economía, las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, representan el 99.8% de los establecimientos del país. Son cifras que hemos venido manejando y que ya las sabíamos, pero fíjate, el 99.8% de los establecimientos del país, además de que generan el 52.2% de los ingresos totales. O sea, ¿dónde está basada la economía mexicana? Por lo tanto, son esenciales para la economía mexicana. ¿Qué datos, no? Asimismo, de acuerdo con las cifras de la Escuela Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, a finales del segundo mes del 2022, estas ingresaron 3.28 millones de personas a trabajar. 3.28 millones de personas a trabajar. Y creo que no están contando aquí, que debe de ser otro tanto similar. La informalidad, porque hay muchos negocios que se emprenden y que trabajan completamente en la informalidad, o sea, que no están registrados en Hacienda, ¿no? Lo que significa que impulsan el mercado laboral mexicano, de tal suerte que, con el objetivo de que los nuevos emprendimientos no fracasen, es necesario que se adapten a los nuevos entornos digitales, así como a los nuevos hábitos de compra, pues la pandemia nos metió a comprar en internet. Nosotros casi no comprábamos nada en internet antes de la pandemia, Laura, aunque ya veníamos usando mucho el internet para comprar, pero en la pandemia, pues de veras, solo nos faltó comprar el súper en la pandemia y no lo hicimos porque no llegan hasta acá, a nuestro pueblo. Habría que pasar al pick-up. Bueno, yo en lo personal, a mí no me gusta comprar el súper online porque a mí me gusta escoger Sí, claro, ya esas son. lo que, pues, a la hora de escoger la fruta, a la hora de escoger, no sé, la caducidad de los paquetes, ver que estén bien empaquetados, que no esté roto, etcétera. Entonces, pues cuando te ponen tu para llevar o te lo llevan a tu casa, pues son cosas que también tienes que revisar y pues no sé ahí cómo funciona si no aceptas algo, la verdad. Pero bueno, ya nos vamos a un corte comercial. Pues ya te echaste todo el corte. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Recuerden, amigos, que este 30 de octubre es la sexta ruta Sadassi Los Héroes Mérida. Si no se ha inscrito, háganlo porque es cupo limitado. Solamente son 400 ciclistas los que van a aceptar en esta sexta ruta Sadassi. Acuérdense, la gran familia Sadassi se encuentra de gran festejo, ya que está celebrando 47 años de presencia a nivel nacional. 47 años contigo, construyendo las mejores casas y más. Entonces, pues ellos festejan con esta sexta ruta en el desarrollo, ruta ciclista, en el desarrollo habitacional Los Héroes, donde se lleva a cabo el evento, cuenta al día de hoy con más de 7.500 viviendas construidas. Y mire, la ruta empieza con la vuelta de calentamiento que se da dentro del fraccionamiento Los Héroes, para después arrancar con dos vueltas al periférico, que son 100 kilómetros, y ese es pues para la categoría elite, y 50 kilómetros, que equivale a una vuelta al periférico para las categorías pues máster A varonil, máster varonil, femenil libre y femenil máster, así de que a preparar las bicicletas, a inscribirse a esta sexta ruta. Le van a dar, va a haber festejo después de la ruta, va a haber cochinita, botargas, fiesta, jugos, así es de que prepárese porque este domingo 30 de octubre el fraccionamiento Los Héroes Mérida, que está en Periférico Oriente, esquina Avenida 149, Los Héroes, la salida de calentamiento será a las 7 de la mañana. Mire, las categorías pues van a ser premiadas en efectivo. Esta es una carrera con causa para fomentar el deporte, apoyar a la asociación Evolución Animal AC para promover la integración de los colonos. La verdad que es una gran fiesta y pues es después de la pandemia se retoma nuevamente la ruta Sadassi, Los Héroes Mérida. No puede usted fallar. Le voy a decir, puede pasar a las oficinas de ventas ahí en Los Héroes, ahí se puede inscribir, también se puede inscribir de manera online, métase a la página www.eventosvolare.com y ahí se puede inscribir, o también en el dashboard.run y en línea se puede usted inscribir y pues puede pasar también, como le digo, a las oficinas de Los Héroes. Pero, pues felicidades a todos los participantes. Apresúrese, porque es cupo limitado. Y ya, pues estamos casi a una semana de que sea el evento. Bueno, ahí tiene usted, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en la conversación de esta noche y le estamos platicando el ABC para los nuevos emprendedores en el mundo online. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí hablando un poquito de pues lo fundamental para contar con las cualidades del perfil de un emprendedor, ¿no? Para lograr un negocio exitoso. Y bueno, la primera cualidad de perfil es ser resiliente ante el cambio. Yo creo, Robert, aquí esto es muy importante, porque si bien el implementar un nuevo negocio, sobre todo online, y no darle esas actualizaciones, el estar al día con qué es lo más, pues no sé. Por ejemplo, que tengas un catálogo de tus más recientes productos. O sea, es como que entrar a la página de, no sé, vamos a poner de ejemplo, Sam's, Costco o alguna de esas, y no encontrar lo que viste apenas ayer que fuiste a la tienda, ¿sí? Yo creo que eso es una falla, un atache tremenda. Ah, Y sobre claro. todo si ya hablando del emprendedor, no sé si te dedicas a vender, ay, lo que sea que vendas, pues tiene que estar actualizada esa página y que la persona con la que acabas de hablar o a la que le acabas de proponer pueda verificar, ¿sí? O pueda recordar o refrescar todo lo que habló contigo en tu página. Creo yo, hablando ya de páginas digitales, tal vez no lo viste físicamente, hablaste con él por teléfono o algo así. Bueno, Bueno. totalmente de acuerdo. Eso te hace ser resiliente Ah, precisamente, ¿no? claro. El que aprendas inclusive a manejar las herramientas en línea para promover. Ahora hay inteligencia artificial. Ya en muchos portales los que te atienden es una inteligencia artificial. Te contestan por texto, te contestan por voz. O sea, y debes de estar al día. Con esa tecnología, eso te hace resiliente, porque si estás ahí con el que, pues, ay, más o menos le entiendo, ay, la llevo con, pues eso te vuelve vulnerable al no tener una preparación ante el cambio, ¿no? El segundo punto. El segundo punto, pues, es la vocación y pasión ante la resolución de conflictos. Pues sí, Ahí obvio, la sí. pasión de lo que haces, ¿no? Híjole, yo ahí no es suficiente la vocación y la pasión No para estoy de solucionar un acuerdo. conflicto. En mi opinión, aquí sí se requiere de mucha información. Yo diría leer libros acerca de, pues no sé, de cómo enfrentar un conflicto, libros de coaching, por ejemplo. Hay muchos que te dicen de qué manera resolver un conflicto de una manera, pues ya, pues más que salga contento, ¿va? El que está afectado y que está provocando el conflicto Bueno, yo por su también inconformidad del servicio, ¿no? totalmente agregaría profesionalismo, ¿no? Entonces O sea, lo que aquí. estás ofreciendo lo debes de conocer a la perfección. Aquí muchas veces tu vocación y tu pasión no son suficientes si no tienes el conocimiento y las Correcto. técnicas o la experiencia de las técnicas de cómo enfrentar y cómo solucionarlo. Esa es mi opinión, ¿no? Sin embargo, pues habla de esto. Otro punto, pues habla de alta capacidad para manejar la incertidumbre. Aquí sí. Pues ante la incertidumbre, muchos nos apanicamos o nos congelamos y no sabemos qué hacer. Entonces, si eres un emprendedor que no tiene alta capacidad para manejar la incertidumbre, pues también vas a ser un emprendedor que requiere, pues, aprender de cómo No, pues manejarse, sí, tienes que tener. dominar tu miedo, ¿no? Así Tus es, emociones, ¿no? definitivamente. Otro punto es el espíritu empresarial y conocimiento actual del mercado. Hay otra cosa importantísima, no puedes a lo loco nada más abrir una página de algún servicio sin estar informado si realmente es requerido si tienes mercado para eso. Ah, claro. Sí, para empezar, ¿no? Sí. Entonces, en fin, y la última, que es la 5, el punto 5, pues la capacidad para establecer redes de apoyo. Esto también es muy importante y no sé si se refiere tanto a sus proveedores y pues Pues incluyen. los que le van a complementar ahí el servicio, o yo creo también puede referirse a mentores, a coaches que lo Claro, ayuden claro. a sacar adelante el negocio cuando se sienta acorralado y que crea que ha fracasado, ¿no? O sea, el grupo o redes de apoyo, por ejemplo, otro que se dedique a lo que él se dedica, pero que sean amigos y se ayuden entre ellos, que también Mentor, es sí. muy válido, ¿no? O working, que se llama ahora. O exactamente, ves cómo se juntan dos despachos y entre ambos se complementan la chamba, porque uno es especialista en tal tema y el otro es especialista en el otro tema y juntos, pues de alguna manera complementan y pueden sacar adelante el trabajo. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Pues tú con tus señas que me dices, vámonos, No, no cuando te hago entiendo. así es que le Sí. sigas. Cuando le hago así es que Sí, ya. gracias, Audie. Perdón, pero es viernes, ya sabe que el señor ya se quiere ir. Pero bueno, y pues bueno, aquí yo creo que Robert es muy importante el reflexionar muy bien en todos estos detalles, porque estamos hablando de las habilidades aquí blandas. Ya no estamos hablando qué tan profesional eres, qué tan ingeniero eres, qué tan Que también son lenguaje importantes. computacional eres. No, aquí ya se refiere de tu temperamento, de cómo manejas las cosas, así que tu paciencia, etcétera. Así como la paciencia que debe tener algunas personitas que tengo frente a mí. Pero bueno, ya nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y quédese con nosotros que tenemos un tema, sobre todo para nuestros amigos emprendedores. ¿Está usted pensando ya en poner su negocio? ¿Ya se animó? Pues quédese a escuchar porque aquí le estamos diciendo el ABC para arrancar su negocio online, además. Y antes de pues, una recomendación para estos emprendedores, mire, métase a la plataforma EDX, la red de universidades Anáhuac, a través de EDX, la plataforma de educación online gratuita creada por Harvard y el MIT. Ofrece más de 60 cursos y programas de certificación en temas como el inglés básico, que si usted quiere trabajar en línea, pues debe de conocer perfectamente el inglés porque pues, todas las aplicaciones o la mayoría de las aplicaciones vienen en inglés. Y programas de certificación en temas como inteligencia emocional y liderazgo, fundamentos de la ciberseguridad, protección de datos, entre muchos otros. Con más de 400 mil learners. Ojo, ya no son estudiantes, son learners de todo el mundo. Los cursos de la Universidad Anáhuac te permitirán desarrollar habilidades que impulsen tu crecimiento profesional y que impulsen tu negocio. Y todo en línea. Conoce todos los cursos, son en edx.org. Y bueno, pues esta es una muy buena recomendación, Laura, ¿no crees? Principalmente para el tema que estamos tocando el día de hoy. ¿Con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando del emprendedor que una vez ha desarrollado estas características que acabamos de mencionar en el corte anterior, que pues recordando, estamos hablando de la resiliencia al cambio, de la resolución de conflictos, de la capacidad para manejar la incertidumbre, pues el conocimiento del mercado, aunado al espíritu empresarial. Y pues por supuesto tener redes de apoyo. Y estas son las características. Pues hay que planificar también la estrategia de negocio, ¿no? Y para lograrlo, pues son importantes algunas preguntas, ¿no? Entonces, entre ellas es qué necesidad va a resolver el negocio, cómo lo va a satisfacer, o sea, cómo va a satisfacer a su mercado. ¿Qué lo diferencia respecto a sus competidores? ¿Sí? Entonces son preguntas muy importantes que pueden lograr esa satisfacción o esa preferencia, lograr la preferencia y captar la preferencia de los clientes hacia ellos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Robert? Pues yo creo que esto es para cualquier negocio, no necesariamente en línea, ¿no? O sea, desde definir el mercado, el nicho del mercado al que vas dirigido y que lo debes de conocer, eso me lleva también a cómo vas a satisfacer esas necesidades de ese mercado. O sea, es la manera en la que tu idea o la idea de emprender le va a llegar al cliente potencial. ¿Cómo le vas a llegar a ese cliente potencial? Asimismo, pues amigos, es importante reconocer quiénes conforman tu negocio, con quién vas a hacer ese negocio. Por ejemplo, adéntrate en las características de tu equipo de trabajo. No, no, no, mire, esto es el error que cometemos muchos cuando con un socio. Y cuando el socio te lava el cerebro y te dice que sí, que él puede, y ahí vas. Y no, hay que buscar las características necesarias para tu equipo de trabajo de acuerdo a lo que vas a hacer y que comparta contigo los mismos valores, que establezcan metas conjuntas. No olvides estar en constante comunicación entre ellos. Debe de haber una muy buena comunicación. Esta apertura, pues, será fundamental para evitar malos entendidos y resolver conflictos y establecer nuevos objetivos. Otro punto esencial es conocer el nicho de mercado. Bueno, ya lo dijo Laura. Mire, yo siempre le he dicho, sobre todo a aquellos emprendedores que ya estaban por abrir su tienda, digo, mira, antes de abrir la tienda, para corroborar el lugar donde vas a abrir el negocio, siéntate un día, llévate un banquito y siéntate en la esquina de donde va a estar tu negocio y analiza la gente que pasa por ahí y ver si es gente que está dispuesta a entrar a tu negocio. Porque a lo mejor, no sé, yo lo vivimos muchas veces cuando abres tu negocio y pues el lugar donde lo pusiste, pues ahí no, la gente no va a ir a comprar lo tuyo. No, la verdad, Robert, ya con la tecnología y la digitalización, realmente que sea estratégico el lugar, ah, pues sí, ya no. Ya no tanto. Sí tiene que ser accesible, eso sí. Y que esté cerca de, pues no sé, de tu mercado. Claro. Pues sí. Imagínate, si estás dirigido, no sé, a un grupo de personas que... pues de jóvenes, pues no sé, que pues, híjole, ahorita sí ya, no, se me veló el rollo, no sé qué, pues no sé, un boliche, por ejemplo, que quieres que tu mercado sea gente pudiente, pues no lo vas a ir a poner al sur de la ciudad. No, claro, es un buen ejemplo. Sí. Bueno, no sé, se me ocurrió eso ahorita, pero la cosa es que esté accesible en donde tú, o por ejemplo, una tienda de todo por 5 pesos, súper barata, súper buenísima, y vas y lo pones en una plaza como la Isla. O sea, nada que ver. Tu mercado sería en el centro, claro, donde pasa mucha gente, donde no van a resistirse a entrar a tu tienda para comprar un montón de cosas de a 5 pesos. Así es, y miren amigos, para lo que está diciendo Laura, usted debe de definir claramente los objetivos. Y para esto hay una metodología que nosotros la hemos recomendado aquí en el programa desde hace muchos años, que es la metodología SMART para poner objetivos. Que fíjense, la primera vez que usaron esta metodología fue en 1981 con George T. Durant. Más adelante, en los años 2003, Paul J. Meyer describió con mayor profundidad cada uno de los componentes. Ahí le voy a decir los componentes de este SMART, que es un acrónimo de las letras, primeras letras de specific, específico. O sea, establece metas concretas, claras, cuánto quieres vender este año, a quiénes le quieres vender este año, etcétera. Que sea measurable, o en inglés, medibles. Fija criterios para evaluar, debes de tener tus procesos de medir para evaluar los resultados de lo que estás obteniendo. Debe de ser achievable. ¿Qué tal mi inglés, eh? Achievable, alcanzable. Para crear objetivos realistas, no, no te me digo, está bien soñar y soñar en grande para poner tus objetivos, pero pues que sean alcanzables, ¿no? La R de Smart, relevant, que sea relevante. Cuida que la meta esté alineada con el negocio. O sea, yo también le agregaría relevant, yo he dicho a veces realista, ¿no? Que tengas la capacidad de poderlo realizar. Y el último, la T, que es time based, o sea, que es fíjalo siempre en el tiempo, determina una fecha de cumplimiento para esos objetivos. Y creo, amigos, que con esto vamos a hacer un programa. Hace mucho tiempo que no hablábamos del SMART y vamos a hacer otro programa para aclarar cada uno de estos puntos, de establecer objetivos. Pues que es fundamental y vital para desarrollar tu negocio. Y mira, cuando hayas determinado estos objetivos, es momento de establecer los canales de venta para comercializar tus productos o servicios. Y que déjenme decirles, actualmente se utilizan pues una variedad de momentos, de canales de venta. Ya no, como decía Laura, ya no nada más es que abras tu tienda físicamente, sino debes de conocer Marketplace, por ejemplo, Amazon. Tú sabes que tú puedes vender cualquier producto que tú quieras en Amazon y Amazon los anuncia en su portal y los vende por ti. Como Mercado Libre. El otro, bueno, ahorita regresando al corte, amigos, vamos a seguir platicando de cuáles son estos canales de venta, sobre todo de venta en línea. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, disfrutar el fin de semana. Acuérdese, hay que hacerlo crioterapéuticamente, quiere decir cargar hielera bien equipada. Y déjeme decirle, hay que seguirse protegiendo. Yo le sigo recomendando que si va a algún lugar con mucha afluencia de gente y está encerradón, use cubrebocas, porque pues si bien la pandemia ya fue casi declarada inexistente, no es así, todavía se siguen reportando contagios. Y pues de todas formas, creo que el uso de cubrebocas y la sana distancia y el lavado de manos es un hábito que debemos de mantener porque la naturaleza ya nos está vigilando. Y pues ya ve, ahí estaba el anuncio de que venían otros virus que también salían de murciélagos y que ya detectaron en China. Entonces, yo creo que esto seguirá, seguirá y seguirá. Así es de que hay que seguir con esos hábitos, amigos. Pero bueno, déjeme, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver con el tema de este día, que es un tema, pues creo yo, sumamente interesante, sobre todo para los emprendedores. Ya le platicamos, pues, los perfiles del emprendedor, lo que debe usted tener. Ya le platicamos esto de cómo plantear objetivos con la metodología SMART. Y ahora le estamos platicando lo que nos proponen aquí, que establecer canales de venta, Laura. Y el primero es el Marketplace, que pues hasta para hacer inversiones, para los blockchains, ¿cómo se llaman? Los Bitcoin. bitcoins. Hay un marketplace, ¿no? Donde tú vas y Ah, compras sí. y etcétera. O sea, están de moda los marketplaces para comprar casi todo. Bueno, pues no te vayas lejos, Amazon, Mercado Libre, todos Así. ellos son en marketplace. Todos esos son marketplaces. Pues ahorita ya Sam's tiene su marketplace, Costco tiene su marketplace, que es simplemente las compras en línea que las mandan a tu domicilio, ya no tienes que ir a la tienda ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues son ventajas que se ofrecen porque están al alcance de todos a través de Internet. La inversión es mínima en cuanto a lo que es la página y la tienda virtual. Digo, comparado con un bodegón que tengas que poner físicamente y una renta y un local y empleados y todo. O sea, si bien hacer una página o una tienda virtual o un marketplace no está tan barato, pero es una inversión mínima, mínima comparado con lo que es una tienda física. A eso se refiere a la inversión mínima, porque no vayan a pensar que es muy baratito hacer una tienda virtual. No, bueno, No, no es. es que Pero bueno. hay varias formas de meterte a vender en línea, ¿no? Ah, claro, pues si pones tu fanpage y subes tus fotos de tus productos, esa es una manera, pero pues aquí estamos hablando de una página oficial. Sí, un marketplace. Exactamente. Entonces, pues bueno, no sé si tengas algún otro comentario del marketplace. No, no. El siguiente. E-commerce. Debido a la pandemia, amigos, acuérdense, las ventas aumentaron. Aquí nos indica 30% en este canal digital. Se trata de tu tienda en línea, para la cual deberás crear un sitio web. Y bueno, pues ahí tienes que buscarte a un especialista que te ayude a establecer cuál es el mejor mecanismo del e-commerce, ya sea que lo crees tú mismo, porque pues hay herramientas muy autodidactas, o que contrates un profesional. Son varios los beneficios que tendrás, pues puedes generar lealtad con tus clientes directamente, tener una atención personalizada, disponibilidad de venta a las 24 horas, que eso del e-commerce, pues es algo formidable, así como una facilidad de entrega de los productos. Mire, yo conozco muchas empresas que están agilizando su tienda en línea, por ejemplo, Aditiper, que pronto va a anunciar ya su tienda en línea, pues tuvo que hacer asociaciones estratégicas, pues con la gente que le va a repartir la mercancía, ¿no? Una compañía de compañías de logística. Entonces, pues todo eso lo debe usted de tomar en cuenta para poder tener éxito en su e-commerce. El siguiente, las redes sociales, lo que mencionabas, Laura. Exacto, que es otro esquema, otra manera. Bueno, obviamente cuando tienes el primero, debes de tener todos. Hay algunos que no tienen el primero, que es la página oficial, y que solo trabajan con redes sociales, ¿no? Entonces, en este punto de redes sociales, estamos hablando, pues, ¿de qué? De Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de YouTube, de Twitter. Y que todos ellos, pues lo que se logra realmente a través de estos es el reconocimiento y ganar la confianza de la gente, ¿no? De posicionar tu marca, de crear contenido, de monitorear tendencias, de aumentar el alcance de tus ventas. Realmente las redes sociales, su función principal es esa, no tanto la de vender, pero sí la de captar prospectos, como le Pues sí, llamamos. el networking, el estar relacionado, ¿no? Que es la parte fundamental. En línea, pues es fundamental estar en las redes sociales, amigos. Como yo hace mucho tiempo, ¿te acuerdas que yo decía, amigos, más adelante ya no te van a pedir tu acta de nacimiento, te van a pedir tu Facebook ID para que sepan quién eres, ¿no? Entonces, eso, hasta ese nivel han llegado las redes sociales. Otro punto, publicidad en motores de búsqueda. También, bueno, Google Ads desde hace muchos años es una de las herramientas, pues Google por eso se ha convertido en una de las empresas más importantes en línea, ¿no? Usted encuentra todo lo que quiera en Google. Y entonces, si usted aprende a manejar Google Ads, por ejemplo, pues usted va a aparecer y su negocio va a aparecer en las búsquedas. Y eso es el negocio en motores de búsqueda, ¿no? Usted puede invertir en Google Ads para que la gente lo encuentre cuando está preguntando a Google. Ya ve que hasta Google ya hay un, ya hay como Alexa, ¿no? Que le dices Google, ¿no? Google. Dime, oye, Google. Oye, Google, ¿no? Sí. Ya se convirtió en algo. Creo que es oye, Google, una cosa así. Motores de búsqueda. Ok. El otro, programas de afiliados. Que bueno, esto a través de las redes sociales es muy fácil que tus amigos, por ejemplo, de Facebook, ya ven que Facebook ahora ha dividido claramente lo que es una fanpage y lo que es tu perfil personal. Uh-huh. El perfil personal te limita a 5,000 amigos, pero la fanpage no, ahí sí pueden caber millones de gentes, dependiendo pues, de cuántos afiliados logres tener, ¿no? Esta estrategia se basa en plataformas o personas que anuncian los productos a cambio de una comisión. Ah, bueno, ok. Como el Shopify o eBay. También, pues sí. Pero yo eBay también lo vería como un marketplace, ¿no? Más que el programa de afiliados, ¿no? Aunque... Pues no sé si ellos manejan, tampoco yo, pero si tienen una membresía, por ejemplo, como Sam's, como Costco, por dar un ejemplo, entonces cabría en la categoría de programas afiliados. Ah, sí, Costco. Sí, requieres estar afiliado para pues poder comprar y obtener los beneficios de los precios que manejan. Entonces yo creo que pues habría que... Shopify, no conocía. Esa no la conocía. Tampoco yo. Pero bueno, sí, hay algunos que tienes que pagar como una membresía anual para poder seguir comprando. Pero pues amigos, ahí tiene usted el ABC para que pues puedas emprender con tu negocio. Ahora que ya viene la reactivación y que bueno, esperemos que la mendiga inflación y la guerra de Ucrania no lo permitan, pero el mundo se va a reactivar. Yo pronostico que otra vez, que una vez que acabemos con los problemas de la guerra, créanme, y que la pandemia también siga a la baja, el mundo va a crecer de manera impresionante. ¿Y por qué? Por la tecnología y por todo lo online. Así de que su emprendimiento, pues yo le recomiendo que se concentre fuertemente en todo lo que es online. Y bueno, ¿te gustó el tema? Vámonos. Sí, muy bien. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue... Gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.